Todo empezó ese día, hace 13 años. Canon, dímelo una vez más. Aunque seas mi hermano, tengo que aclararlo. ¿Realmente estás diciendo que debíamos matar a Athena, que apenas ha descendido a la Tierra? Así es, Saga. Debemos acabar no solo con Athena, sino también con el maestro que ha escogido al inútil de Aioros para hacerse cargo de su lugar. ¿Qué dijiste? Afortunadamente, nadie en el refugio sabe que somos hermanos gemelos. Podría ayudarte a matarlos y juntos controlaríamos toda la Tierra. Dime, ¿qué es lo que opinas de mi idea, hermanito? ¡Basta! Los caballeros estamos aquí para proteger a Athena. Esa es la misión. Así que, si algo me sucede, Canon, se supone que tú debes pelear para salvarme. Por lo que no puedo creer lo que dijiste. ¿Has entendido? ¿Por qué no eres más honesto, gran hermano? Dime. ¿Qué dices? Todos nuestros amigos creen que eres amable y que eres gentil como un dios misericordioso, ¿no es verdad? Por otro lado, yo he estado haciendo toda clase de cosas perversas porque así lo quería. Aunque somos gemelos, somos diferentes. Igual que el cielo y el infierno. Pero yo sé, Saga, que tú también tienes la mente perversa como yo y que está durmiendo profundamente en tu corazón. ¿A qué te refieres? Pareces un ángel, pero eres malvado en tu corazón. En el fondo, tú y yo somos iguales, hermano. No lo niegues. ¡Silencio! Entre más lo niegas, más puedo ver tu verdadero ser. Eres exactamente igual a mí, Saga. Ya no puedo dejar libre a un malvado como tú, así que ahora te encerraré yo mismo en una cárcel en la roca de Cabos Unión. ¡Sácame de aquí, Saga! ¡Sácame de aquí! ¿Vas a matar a tu propio hermano? ¡Sácame de aquí! Canon, estoy seguro que nunca podrás salir de la cárcel a menos que un dios te salve. Así que debes permanecer ahí hasta que tu mente maligna desaparezca. Hasta que Athena te perdone. ¡Un momento! ¡Somos hermanos de sangre! Si tú me llamas maligno, tú también debes ser maldito porque somos de la misma familia. ¡Te estás engañando a ti mismo! Algún día tu maldad seguro te controlará. Los fuertes deben tener lo que quieren. ¿Qué hay de malo en eso? ¡Dime! Dios me dio el poder. ¿Por qué no puedo usarlo para mí mismo? ¡Saga! ¡Juntos podemos dominar a toda la Tierra! ¡Compréndelo! ¡Saga! Seguiré diciendo siempre qué tan malvado puedes llegar a ser. ¡Lo diré siempre! ¿Escuchas? ¡Maldición! Saga, realmente eres malvado. Recuerda eso. ¡Estás desperdiciando tu poder! ¡Te lo digo! ¡Te pesará! Si continúas así, mataré yo mismo a Athena y tendré el control de la Tierra. Y entonces será demasiado tarde. ¡Será tarde para cambiar de idea! ¡Me escuchas, Saga! ¡Será demasiado tarde! Pronto. Después de ese día, me puse en contacto con una cosa horrible en la cárcel que podía quitar a Athena y darme a mí el poder para controlar la Tierra. En Cabos Unión, en la punta yacen las ruinas del templo de Poseidón, con vestigios de tiempos antiguos de cuando estaba en la Tierra. Abajo hay una cárcel en una roca, en la que en los tiempos de la mitología Athena confinaba a sus enemigos que capturaba durante las batallas para castigarlos. Es un lugar terrible. Con la marea alta, el agua cubre la cárcel. Muchas veces estuve a punto de morir, pero cada vez que me iba a rendir, sentía una cálida cosmoenergía que me salvaba. La cosmoenergía era muy grande y muy confortable. Esa cosmoenergía me daba fuerza para seguir. Y mi odio cada día crecía más. Maldito sea, Saga. Nunca moriré. Algún día saldré de aquí y te mataré. Los mataré a ti y a Athena. ¿Qué es esa luz? ¿Qué será lo que hay detrás de esta roca? ¿Podré salir de aquí? ¡Podré salir de aquí! Oh, ¿Qué será esa luz? ¡No! ¡Esto es increíble! Debe ser la legendaria lanza del emperador Poseidón. ¿Por qué está aquí escondida? Es el sello de Athena. Athena ganó la última batalla con Poseidón y en ese tiempo selló la lanza en este lugar. Oh, si puedo sacarla, el sello de Athena ya no será efectivo. Si logro sacar la lanza de este lugar, entonces podré utilizarla a mi favor. Debo sacarla de aquí. ¿Dónde estoy? ¿Qué? El mar está encima, como si fuera el cielo. No veo a nadie alrededor. Es tan tranquilo como si nadie se hubiera parado por aquí en miles de años. ¡Ah! ¿Pero qué es eso? El templo de Poseidón en el fondo del mar. ¡Ah! ¡Esto es increíble! Esto también está sellado por Athena. Oh. Oh. Oh. Oh. ¿Eres tú el que se atrevió a despertarme? Oh. Como lo pensé, Athena encerró a Poseidón en este jarrón. ¡Contéstame! ¿Por qué me despertaste? Porque se rompió el sello, señor. Eso no tiene importancia para mí. Cuando quiera despertarme, lo haré. No necesito a nadie para hacerlo. ¿Entendiste? Probablemente estarás interesado en oír esto, emperador. Escuché que Athena ha descendido recientemente a la Tierra. ¿Athena? ¿Quieres decir que ella sabía que pronto despertaría y por lo tanto ella regresó a la Tierra para preparar las batallas contra mí? Eso creo. Es extraño. En los tiempos de la mitología luché contra Athena en la región de Ática. Después de eso tuvimos varias otras batallas, pero todas fueron hechas hace muchísimo tiempo. No he tenido una pelea contra esa descarada pequeña por siglos. ¿Por qué revivió ahora? Está bien. A propósito, ¿cómo te llamas? Mi nombre es... Yo soy Dragón del Mar, mi señor Poseidón. Escúchame, Dragón del Mar. Sí. Cada vez que revivo, tomo prestado el cuerpo de uno de la familia Solo. El rey del comercio marino del Mediterráneo. Escuché que tiene un hijo de 3 años que se llama Julián. Él sucederá a la familia, así que continuaré mi sueño en su cuerpo por un tiempo. No me despiertes hasta que Julián cumpla 16 años. Pero, ¿qué pasa con Atena, mi señor? Dijiste que Atena recientemente descendió a la Tierra. Eso significa que aún es un bebé. No podrá hacer nada durante los próximos 10 años o más. Y además, ahora que estoy fuera del jarrón de Atena, estaré durmiendo en el cuerpo de Julián. Mi gran voluntad cubrirá el templo y finalmente cubrirá los océanos. Los marinos sentirán mi voluntad y pronto se reunirán aquí. Y entonces estaremos listos para pelear contra Atena. Nunca me despiertes hasta entonces. Sí, sí, mi señor. ¡Emperador Poseidón! Se ha ido. Se ha ido también su poderosa cosmoenergía. Seguramente Julián solo debe haberse ido a su casa. Me has dado esta gran oportunidad, Poseidón. ¿No me dijiste que no te despertara? No te preocupes, nunca te despertaré, pero tomaré ventaja de tu gran voluntad. Estarás durmiendo en el cuerpo de Julián para siempre. Y yo lo manipularé como quiera. En nombre de Poseidón, controlaré todo. Manipularé los marinos y también conquistaré la Tierra. La Tierra y el mar, los dos mundos serán míos. Todos me obedecerán, o de otro modo acabaré con ellos. Obsérvame, Saga. Seré el dios de la tierra y también seré el dios del mar. Soy un dios. Me apoderaré de Poseidón y también de Atena. Seré un dios y gobernaré a todo el mundo. No, no puedes, Canon. ¿Qué dices? ¿Quién eres tú para decirlo? ¡Saga! ¿Piensas que has engañado a Poseidón? No puedes engañar a un dios. Cometiste tan grave error como rebelarte en contra de un dios. ¡Nunca te perdonará! ¿Qué dijiste? ¿Ya lo ves? Ahora empezó tu castigo. Se están comiendo tu cuerpo. ¿Qué dices? Siento como si mi cara se quemara. ¡Ah!